Bueno, saludos, agradecemos al doctor Marlon Quincucci, el secretario general de Sudeva en general Alvear, para consultarte sobre algo que ya trascendió y que habría sido planteado al principio en la reunión de UGD del día de hoy, que es, digamos, resurgir ese proyecto que para muchos de nosotros parecía perdido, que es la creación del Centro de Educación Agraria. En realidad, sí. Hoy en la reunión entre la se presentó la apertura, en realidad la creación de la escuela de experiencia para la escuela agraria, y nosotros avalamos ese proyecto. Nos parece que es significativo, que es importante la creación de una institución educativa, y pedimos paralelamente que se siga con el proyecto de la creación del CEA. Esto fundado en varios puntos, y nos parece sumamente interesante estas opciones del CEA. Nosotros esta semana casualmente venimos de trabajar en una reunión plenaria que se realizó a nivel regional, reuniendo la reunión 24 y 25 a nivel gremial, y estuvimos trabajando todas las opciones que tienen que ver con la educación de adultos. Entonces nos parece sumamente interesante poder capacitar a las personas que ya están en el sistema laboral y cambiar la frase, no esto o esto, sacar la palabra o y poner la palabra ahí. Es decir, y esto haciendo política educativa, que quiero que quede bien claro, porque en realidad nos llamamos a silencio durante muchos días para poder interesarnos acerca de todas las cuestiones que tenían que ver con esta situación, y desde el SUTEBA hicimos esta presentación, no solamente en la UGB, sino también lo presentamos en el SUTEBA central a partir de una reunión que mantuvimos en esta sede, donde informamos de la normativa vigente a nuestros afiliados que se acercaron, y luego de darnos un extenso debate, lo que hicimos fue esta presentación que sabía que había trascendido. Y sabía que bueno, iba a surgir todo esto de que iba a tomar un estado público. Me parece sumamente interesante que un proyecto más cárcel coincido. Y hoy en la reunión, ¿qué es lo que pasó? En la reunión nosotros entregamos el acta para que se sume, o sea, el acta que nosotros llevábamos, que lo tomamos como un mandato, y solicitamos que se anexe a la acta de la reunión de la UGB para que sea elevada, o sea, no la abrimos a debate, pedimos que sea elevada, porque ahí está obviamente el apoyo a la escuela agraria por distintos motivos. Nosotros no desconocemos todo lo que se ha venido diciendo, no desconocemos que hay varios alumnos de nuestro distrito que van a las escuelas agrarias de distritos vecinos. Nos parece interesantísimo que Alvear tenga un proyecto que lo ha tomado como propio. No desconocemos la voluntad de esta sociedad, o al menos de una gran parte de la sociedad, que ha tomado esta bandera de decir vamos a construir una escuela, vamos a colaborar como gremio para que eso ocurra en todo lo que está a nuestro alcance, pero también no queremos que en Alvear se pierda ese servicio educativo que es el CEA. Nos parece sumamente interesante dar una respuesta a la gente que ha puesto capitales en nuestra localidad para capacitar a la gente para jerarquizar el trabajo del empleado rural. Es decir, capacitar a la gente para que desde ese perfeccionamiento hasta sea su remuneración mayor y demás. Entonces, digo, capacitemos a la gente que se hace inmersa en el sistema laboral y también, obviamente, apoyemos a que haya una escuela agraria en nuestra ciudad, tal cual se planea en el lugar que está pensado, que está donado, destinado. Nadie se opone a eso. Y quede claro, no estamos diciendo nos oponemos a esto, estamos diciendo apoyamos esto, pero también apoyamos y no queremos perder la institución educativa. ¿Cuentan para ello con el apoyo del gremio? Sí. Nosotros esta semana nos reunimos con consejeros generales de educación de SUTEBA, con miembros de la comisión directiva de central, y también nos reunimos con nuestros afiliados, con gran parte de, o sea, la comisión directiva, con el interés de poder abrirnos a debates para que esto, digamos, que tenga la validez y el aval necesario como una institución gremial. A veces en estas cuestiones, cuando se abren debates públicos, la gente se confunde y llega a discursos distorsionados. La creación de un servicio educativo, crear un servicio educativo, es decir, abrir una escuela para que se entienda, necesita del aval de las instituciones relacionadas con el tema. Entonces, nosotros estamos avalando como gremio la creación de la escuela agraria. Pero por otro lado también estamos pidiendo que se revea el expediente de la creación de la escuela. Esto no es una cuestión política. No es por eso, y es que nosotros no nos manejamos de esa manera. Es decir, yo porque bueno, también he escuchado, me he hecho llegarme, la gente pregunta, es que tiene una tomado una cuestión por otros motivos que son netamente partidarios, nos han planteado como que esta cultura es fundamental para otra. Nosotros, desde educación, creemos que una cosa no es el límite de la otra, por el contrario. Y también está bueno pensar que Andrés está abierto a darle la bienvenida a los servicios educativos. Es decir, está muy bueno esto que haya un ser que pueda capacitar, que tiene otra estructura, que tiene otra forma, que ya están trabajando, articulando con las cuestiones que tienen que ver con las escuelas secundarias, con las escuelas secundarias de adultos, con otros sistemas, en cuestiones específicas, y por otro lado que esté la escuela agraria, esta que se está planteando en nuestra ciudad como una necesidad, y uno no desconoce, yo hice mi escuela primaria, todo mi trayecto de la escuela primaria en el campo. Entonces, me parece espectacular que se brinde la posibilidad de que aquellos que están en un sistema de obras puedan aprender a perfeccionarse en eso que están haciendo. Y para ser concretos, después de aquella reunión donde prácticamente iba a quedar creado el CEA y después parecía que definitivamente quedaba caído, ¿ahora cuáles son las chances concretas para que funcione este año? En realidad se va a seguir trabajando y yo tengo confianza en que tanto la dirección de que corresponde más el gremio, más el expediente, más cosas como están dadas, que a veces se puedan crear las dos cosas. Esta es mucho más factible, puede llegar a ser más rápido. Y por otro lado, paralelamente, que se pueda hacer lo de la escuela agraria, que las dos cosas tienen un sentido que uno no está enfrentado al otro, por el contrario. No me voy a quedar con las ganas de preguntarte cómo... ¿Qué se decidió y si se decidió algo sobre este tema que ha tomado mucho el estado público, que es la escuela especial, el edificio, la primera etapa y la posibilidad de que la ocupe otra escuela, en este caso la de adultos? Hoy fue la reunión en donde parecía que se iba a decidir, pero parece que no se decidió. Bueno, en realidad, bueno, recorrimos que sus cámaras también recorrieron el edificio de la escuela especial. Lamentablemente no estaban las inspectoras de adultos ni la inspectora de especial, que ambas dieron sus razones telefónicas como a quién correspondía, y eso está desde el consejo, se informó al menos algo que ya también había trascendido, que estaría próximo a llamarse a licitación para la segunda etapa. Y teniendo en cuenta las características de edilicias y para lo que está construida la escuela y demás, esto pasó a una especie de cuarto intermedio o de otra definición y no se le dio. En realidad fue muy apresurado, creo que como un estado público muy fuerte. A veces esas cosas, en realidad hay grandes pasiones detrás de las instituciones educativas que tienen que ver precisamente con una cuestión de transferencia que va por encima de las cuestiones digamos, que tiene que ver con la resolución, con la parte legal, tiene que ver precisamente con la apropiación del lugar como una cuestión de afecto, de lucha, y bueno, eso llegó antes el debate que se dio en la UFD. Y en realidad esto se sugiere desde la reunión de hoy que algún taller, alguna cuestión, algún mantenimiento de ese edificio se vaya haciendo, pero no va a ser ocupado por ninguna institución educativa por el momento, hasta que esta segunda etapa, que parece que va a ser muy próxima, se pueda realizar. Porque bueno, cuando hablamos de escuela especial, porque estamos hablando de que eso que vimos que está construido es la primera etapa de una gran obra que todavía falta para llegar a su concreción. Y bueno, llegado el momento también, las escuelas especiales tienen muchas particularidades precisamente por lo que atienden, que no es menor, y en el edificio está pensado y está proyectado precisamente para determinadas cuestiones. Así que atendiendo a todas esas cuestiones, es que hoy, y no estando las autoridades pertinentes de ambas direcciones, se resolvió esto que te acabo de decir, que no va a ser ocupada por la escuela de adultos, y se va a insistir, solicitar, pedir que algún taller, lo mínimo que se pueda, y el mantenimiento, que quede a cargo durante este tiempo de la escuela social. El mantenimiento tiene que ver con la preocupación de que en realidad lo que está construido no se destruya, y bueno, pues cuando todo esté en obra, y puede ser que el año que viene sea un año de grandes inauguraciones, que estaría muy bueno que infraestructura pueda dar respuesta a varias situaciones. Nosotros también, como ven, estamos trabajando en cuestiones de infraestructura a nivel regional, y realmente las necesidades son muchísimas. Por un lado, el mantener lo que está construido, y por el otro lado, las necesidades de construcción a partir de la creación de nuevos servicios, de esto de la edificación de secundaria. Ahora terminó lo de secundaria, parece que termina la secundaria y empieza toda una revolución que tiene que ver con adultos. Entonces, que esto también lo planteábamos. O sea, a nivel de adultos, por un lado se garantiza la continuidad del sistema de adultos, y por otro lado se viene todo un cambio que tiene que ver precisamente con una inclusión mayor y pensada en distintos lugares estratégicos, de manera que el sistema pueda llegar a la gente dando una cobertura muchísimo mayor, más efectiva, tratando de alfabetizar todos los resultados que el censo dio en su momento, que era alto de los índices de la necesidad de alfabetizar en alguna medida o totalmente a gran parte de la población. La última cuya recién llegó la información que lamentablemente cobran el 11, ¿no? Recién la llegó, igual sigue la gente. Sí, recién justo estábamos bajando que según el programa de la dirección de escuelas se cobraría el 11, pero sí, a veces en muchas oportunidades se ha dado después como la sorpresa de que los saberes suelen resultar demasiados antes. Este mes particularmente se nos junta una serie de feriados bastante especiales, entonces, y venimos de un conflicto docente muy fuerte. Realmente este mes hemos trabajado muchísimo a nivel gremial. Lo de hoy no fue menor, al menos no fue menor para nosotros, porque demandó como gremio, porque bueno, demanda una cuestión también que tiene que ver con el analizar fríamente qué es lo más conveniente y a tratar de relajar toda la gente que está por encima con una ansiedad tremenda de que lo que uno haga parece que va en contra del otro. Y en realidad nos hemos tomado el tiempo necesario para ver si en realidad todo lo que se vaya creando puede dar respuesta a la mayor cantidad de gente posible sin disputar quién se lleva los laureles, porque de eso no se trata. Hay dos cuestiones con las que no se lucra, que es la educación y la salud. Entonces, si vamos a hacer política, vamos a otra cosa. Ni con educación, ni con salud. Porque las dos cosas tienen que ser públicas y tienen que ser para todo el mundo. Después el resto se puede ir viendo. Pero con estas cosas puntualmente, realmente no corresponde. La idea de esta presentación de hoy es llegar a la mayor cantidad posible poblacional de, digamos, de perfeccionamiento, además de la educación tradicional para el alumno que ingresa en el primer año. Está pensada en nosotros que no tienen abierto el debate y que no siempre son escuchadas. Quisimos y nos tomamos el tiempo para oír las otras voces, que están calladas, en el campo, ocupadas, moviendo todo un sistema laboral en el que no está mal darle una respuesta y pensar en esa gente en la que rara vez se piensa. No, por favor.